ausenta. Células en hambre, si la puta rutina te absorbe, estás donde corresponde. Que tu cuello ahora se encorve. Sabes que Arsenal Brain es el nombre. No hay corona sin ley. Estadle duro cual dolmen. Si lo traemos pa'l wey, que aquí fascistas nos roden. Que ondee nuestro estandarte, igual que piratas del Caribe. Somos un mundo aparte. Solo vernos venir, mira desánime. La esencia nunca se pierde. Atiende que estos lo sienten. Únete que no te lo cuenten. 08292 por siempre. Te hacen componer para seguir fuerte. Temas que son balazos. 08292 por siempre. 08292 por siempre. Yeah. Normal que te ofendas. Todo está al revés. Mejor sigue tu senda. Arsenal Brain, quitaste tu venda, y armaste la sien, mejor sigue tu senda. Sé un Arsenal Brain, sé un Arsenal Brain, sé un Arsenal Brain, sé un Arsenal Brain, sé un Arsenal Brain.